¿Están listos para reír? ¡Cállese, hombre horrible! Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Bienvenidos una vez más a Calle Sombra Horrible por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Hoy es jueves y como primera noticia importante para todos nuestros oyentes y nuestras oyentes, este va a ser el último jueves de la historia de Calle Sombra Horrible, al menos por el momento, hasta nuevo aviso. Parece, no sé si dentro de la cabina de operación me permiten difundir el nuevo horario, si me dan el visto bueno. El nuevo horario, anoten, señoras y señores, en papel y lápiz a mano, va a ser los viernes, el último día de la semana, de 20 a 22 horas, de 8 a 10 de la noche. Ahí vamos a estar hasta que nos echen de la radio. Que de todas maneras no nos pueden echar porque hoy en día somos los únicos que estamos acá. Me acompaña nuestra nueva, ya no es nueva, pero hasta que la gente se acostumbre a la presencia de ella, la sigo presentando como la nueva integrante, Mailén Rueda. ¿Cómo andás, Mailén? Buenas, ¿cómo andan? Quiero decir que me encanta el horario de los viernes a la noche. Sí, me sí. Me parece que es excelente. Es ideal para después ir a tomar algo. Exacto, a las 10 de la noche. Te prepara para, bueno, ya estás acá, ya estás. Además, la joda. ¿Qué mejor manera de terminar la semana que viniendo a la radio? Sí, y para la gente escuchando este maravilloso programa de Calle Sombra Horrible. Y también hoy en una ocasión especial está del otro lado del vidrio Álvaro Bretal, el hombre de los mil usos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Es como una navaja suiza, Álvaro. Es como sí, que sí, puede sí. Operar, conducir. El auténtico Swiss Army Man. Es que, bueno, no hay otra opción. No es lo ideal, pero no hay otra opción. En otra ocasión... Después les vamos a compartir la noticia de un hombre que... El único hombre que hizo en la historia lo que estamos haciendo nosotros, que es autooperarnos. Que un señor que en la Segunda Guerra Mundial, un ruso, que se autooperó. Ah, en otro nivel de dificultad. Sí, claro. Sí. O sea, ¿vos podés hacer eso, Álvaro? No. Por ahora solamente me puedo autooperar en este sentido que lo estoy haciendo ahora. La otra acepción es un poco más complejo, pero se puede intentar. ¿Pero qué se autooperó? Digamos que... Según recuerdo la historia, este hombre era un ruso y creo que dentro del batallón... ¿Cómo se dice el grupo de soldados que hay? No sé. Sí, dentro de, la, de su grupo era el único que era médico, que podía hacer operaciones. Y bueno, justo él tenía como una apendicitis y se... ¿Se sacó el apéndice? Sí, sí. ¿Él solo? Sí, es una apendicitis y no te digo que... Muy peligroso porque mirá si no. Se desmaya ahí. Bueno, pero el tipo... Era ruso. Era que ruso. Nada, que eso ya dice bastante de una persona. Están acostumbrados al sufrimiento. Sí, y al frío. Y también, bueno, no te digo que esto fue hace 20 años, fue hace en los años 40, por ahí. Sí, después hay anécdotas famosas de gente que se automutiló para sobrevivir, que no es autooperarse, pero que igual también te la como regalo. Como el del juego del miedo. Como el juego del miedo, claro, exactamente, pero en el mundo real. Claro, no sé si es tan verídica esa... Después... Pues, 125 horas, que es la película esa con Jane Franco, está basada en un caso real. Después te hace de vos Jane Franco. Claro, después hay, bueno... Todo no la vi, pero, al cine, ¿no? Pero no es muy la gran cosa, pero para ver aunque sea el caso del tipo este. Después hay un caso muy conocido de cuando estaban filmando Fitzcarraldo, la película de Werner Herzog. Parece que ahí había como un tipo en el set, o sea, eran como un montón de peruanos, ¿no? Y de gente de otros países, pero sobre todo peruanos, porque estaban en Perú, que laburaban ahí haciendo el barco y los rieles por los cuales atravesaban el barco por las montañas, qué sé yo. Y uno de estos tipos estaba como achando un árbol y lo picó una víbora. Y el tipo era en la pierna, y el tipo era de ahí, era de la selva, sabía cómo actuar y bueno, y sabía que tenía que acharse la pierna. Ni un drama. Sí, se la achó. Sí, sí, se la autoamputó. Me acuerdo que, volviendo 127 horas, esta película en la que... Ah, no eran 25. Sí, no, 127, fueron dos más. Ah, ciento... Claro, no, sí, otro 127 nivel. Horas, esta película en la que Jane Franco hace de este aventurero que queda entre... Con una roca atrapado su brazo derecho y no... Spoiler alert, no tiene más remedio que... Igual aparece en el tráiler eso, digamos. Sí, es de lo que se trata la película, básicamente. No, no tiene más remedio que cortarse el brazo. Así. Me acuerdo que el año pasado, en el verano, estuve trabajando de mozo en Uruguay y siempre como que... ¿Te querías cortar la mano? Más o menos. Pero la cuestión es que a la noche pasaban The Film Zone en el restaurante, en una parrilla. No, un tenedor libre, perdón. Y la película del mes era 127 horas. Entonces la gente estaba comiendo y veía cómo James Franco se estaba amputando el brazo. Todos los días. Y después la otra película del mes era Bastardo sin Gloria. Así que también. Qué poco tacto la gente pasaban, para elegir. La pasaban como con mucha regularidad, digamos. Y la pasaban como de todos los días. Wow. ¿Tenemos vías de comunicación? Sí, tenemos. 451-69-17 es el teléfono de Radio Nauta para todos los que nos quieran llamar. Después tenemos el Twitter de Calle Sombrero Horrible, @ Calle C Radio. Tenemos también página de Facebook. Sí. El WhatsApp de la radio, 221-670-5190. Lo podemos ir prendiendo por si alguien se copa y nos escribe. Alguien que se quiera ofrecer para operar este programa. puede mandarnos revisar los WhatsApp, sería algo maravilloso, sí, pero bueno, no tenemos ni siquiera eso. Tal vez es muy probable que tengamos nuevo diseño para el cambio de horario de la semana que viene. Todo esto es para meterle presión a la persona encargada, que igual no nos está escuchando, pero bueno. Hay toda una inteligencia detrás de Calle Sombra Horrible que lo que no se escucha al aire, solo nos escuchamos nosotros tres, pero después tenemos una serie de trabajadores esclavos. Sí, entre ellos Santiago Abel, que bueno, ya si bien está trata de desligarse del universo de Calle Sombra Horrible, no lo logra del Me todo. Me quiere serruchar el piso. Sí, no lo logra, él quiere como estar ahí un poquito. Compartió en Facebook, en realidad lo etiquetaron una foto donde está comiendo, ¿no? Con unas personas, como una cervecería, él está en Brasil, para los que no lo saben. Y la chica que lo etiquetó pone socorro y una cara con corazoncitos. Lo cual igual no termina de ser muy claro si realmente... ¿Está acosando? ¿Cómo? No entendí la foto. Claro, ella etiqueta a Santiago y otras personas en una foto y pone socorro, lo cual no sé si la está pasando muy bien con Santiago, si no la está pasando tan bien con Santiago, por ahí Santiago está portándose mal y esta chica está pidiendo auxilio. Capaz está, de ahora en más tendría que llamarse ¿En qué anda Santiago Abel? En esta sección. Yo voté en mi primera reunión de producción porque Santiago tenga una sección, aunque sea por audio de WhatsApp, de cómo va su viaje, pero sí, creo que él no quiere. No. Ya era difícil conseguir que hiciera las secciones cuando estaba en Argentina. Lo que pasa es que yo, como soy fan y le estoy ocupando un lugar, también es como que... Hay que... Quiero mantenerlo de alguna forma. Hay que desendiosar, digamos, a Santiago Abel. Sí, tiene muchos fans y muchas fans y de hecho hemos perdido audiencia, creo yo, desde que se fue. Pero tenemos que encargarnos de Calle Sombra Horrible de acabar con el mito de Santiago Abel. Igual yo también estoy teniendo un club de fans, no quiero decir nada. Pero ahora que tengo, tengo Twitter. ¿Cuántos seguidores tenés? No sé. @ Me está costando un poco el tema del Twitter. Eso, donde dice seguidores, es que, ese número. Cinco. ¿Cinco? Cinco. Bueno, lo que pasa es que hace poco, cuando me lo hice, no empecé a seguir mucha gente. Vos, claro. Supongo que es medio de que es una retribución, digamos. Vos seguís a alguien te sigue. Como solía pasar en el Fotolog. Claro, exacto. Y lo que pasa, mi problema es que yo uso mucho el celular por ahí para las redes sociales y para esas cosas. Y a mi celular le pasa algo muy extraño, que no tengo más espacio en la memoria. Ah, suele pasar eso. Sí, pero no puedo. Yo entro a borrar fotos y videos de momentos preciados de mi vida. Así que... Sí, pero está pasando algo raro con mi celular, que no lo vacío y sigue sin espacio. Entonces no me puedo bajar el Twitter y me cuesta mucho mantenerlo desde la compu. Cuando pueda solucionar eso... O resolver ese problema o vas a tener que cerrar Twitter, porque si no tuiteas 10 tweets por día, dice la leyenda que te lo cierran a la larga. Viene Jack. Viene Jack ahora. Álvaro es muy del Twitter por computadora porque tiene esos celulares del año del pedo. Ahí lo estamos viendo. Tengo, esto es maravilloso. Tengo cosas como WhatsApp o Twitter, pero no tengo conexión a internet. O sea, no tengo como Wi-Fi. Entonces tengo que pagar para tener internet. ¿Ya han discutido del por qué vos te rehusás tanto a avanzar tecnológicamente con el celular? No, este igual es nuevo. Este, desde que me atropellaron el anterior un colectivo, tengo uno nuevo. Pero bueno, igual no es tan moderno. Pero podés tener uno más nuevo que tenga... No puedo, soy pobre. Sí, podés. No puedo. Tendría hay gente que, pobre que me regale. Igual no me interesa porque como que deja de comer para Twitter, pagar su celular, no sé, vos fíjate. No, mi problema es que yo soy muy consciente de mi adicción. No es la mejor solución tampoco. Sí, no, yo realmente creo que prefiero seguir comiendo aunque sea arroz con berenjena, pero no tener celular antes que dejar de comer eso. Pero lo cierto es que soy muy consciente de mi adicción y sé que si tuviera Twitter en el celular estaría todo el día tuiteando el celular y me parece atroz. Ah, es peligroso eso, sí. Sí, por eso. Bueno, vamos a escuchar una canción. Dale. ¿Te parece? ¿De quién vamos a estar hablando hoy? La banda del día es una banda que a mí me gusta mucho. Más tarde vamos a hablar un poco de esa banda. Es una banda norteamericana, se llama Steely Dan. Y vamos a escuchar una canción de su primer disco que se llama Change of the Guard. Motion in the music and the vibe. Seguimos con Calle Sombra Horrible, son las 7 y cuarto de la tarde y mediante un pequeño reacomodamiento damos inicio a la sección de los tweets del día. Sí. De la semana, perdón. De la semana, porque cambió. Sí, porque la... debido a nuestro cambio de frecuencia, no de la radio, sino del tiempo en el que vamos a salir una vez a la semana. Ahora vamos a leer los tweets que la producción ha estado juntando a través de la semana. Porque antes era como que hacía, bueno, el martes o jueves te tenías que poner a ver Twitter exhaustivamente antes de que empezara Calle Sombra Horrible, porque tenías que hacer los tweets del día, era como muy preciso. Sí, y a veces nos pasaba que justo ese día era un pésimo día, sí, en Twitter, sí. No había nada interesante. Pasó más de una vez. Sí. Y vamos a hacer un problemón porque igual conseguíamos buenos tweets, pero bueno, si la justo esa camada no era muy buena. Hubo cambio de operación, ahora tenemos a un operador misterioso que nos está manejando los controles. No a nosotros no. Va. No controla a nadie. No nos controla. No somos marionetas. No sabemos. Pero a veces se nos ven los hilos. Pero tenemos, ¿cuántos tweets tenemos hoy para votar? Un montón. Yo no llevo una semana de Twitter. ¿No llevas hace una semana? No, no llevo una semana en Twitter. Bueno, así que no puedo elegir. Todavía no un podés Twitter. Participar. Pero cuando tengas tus tuiteros favoritos y demás, ahí sí. Ah, bueno. Pero igual si querés sumar alguno ahora, si viste alguno, por ejemplo, de Guido mío que te gustó mucho y decís, creo que los conductores no pueden participar del premio. Ah, ufa. Malísimo. Tweet número uno. El tweet número uno es de este arroba que se llama El Auto Te Pide. Ese ya apareció en algún momento, ¿no? Creo que no. ¿No? ¿Y qué es El Auto Te Pide? El Auto Te Pide es un chiste que viene de las campañas aquellas de los 90 de Luchemos por la Vida. Sí. En este momento tendríamos que tener una botonera que ponga la musiquita de Luchemos por la Vida. Y era cuando la gente decía, ¿por qué vas tan rápido? ¿Qué sé yo? Por la ciudad. Y uno decía, el auto te pide. Ah, es la de esas de... ¿Cómo era lo de Tranqui 120? Sí, claro, el de Tranqui 120. Y de ahí también salió Tranqui 120. Me arruga la ropa. Era una mujer que... El de que no se ponía el cinturón. Claro, me arruga la ropa. También bueno. Estaba... bueno, etcétera. Y todos eran muy trágicos. El auto te pide, dice lo siguiente. Qué ingrata es la cerveza, le das tus mejores años y te agradece con cada vez peor resaca. No entiendo cómo nadie le escribió un tango. Está muy bien. Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Cómo te trata la cerveza con el pasar de los años, Álvaro? A mí, muy bien. Por un par de razones. Una es que empecé a tomar cerveza hace relativamente poco. Vos empezaste a hacer todo hace relativamente poco. Sí, sí, sí. O sea, sí, lo que uno hace, lo que uno empieza a hacer a los 15 años, 16, como tomar cerveza o andar en bicicleta incluso. ¿Qué aprendiste hace poco a andar en bicicleta? Sí, hace un año y medio. Ay, no sabía. Claro, les puedo decir más. ¿Pero anduviste con rueditas hacia los costados? No, al principio hasta no. Hasta los 25 años anduvo con rueditas. No. O sea, no anduve en bicicleta de ninguna forma hasta hace un año y medio. Y en agosto, más o menos, agosto-septiembre del 2015, me enseñaron. Yo en ese momento ya tenía 28. Y... 28, sí. ¿Cómo...? Pará. Y ahora como que no podés vivir sin la bicicleta. Exactamente. Y como con la cerveza. Claro. ¿Y cuándo empezaste a tomar cerveza? Y habré empezado, ahora tengo 29, habré empezado a los 24, 23. ¿Pero que no te gustaba o...? Y no me animaba mucho a emborracharme, me daba miedo. Yo era una persona bastante más conflictuada, más conflictuada que ahora. Y bueno, no me animaba. Sí tengo un gran recuerdo de una vez que mi tía me dio champán a los 5 años. Tal vez eso te traumó. ¿Traumas? No, era rico. Traumas de la niña. Me pareció rico y ahora soy muy fanático del champán. A mí champán no me gusta. A mí sí. A mí me parece muy rico. Yo soy team sidra cuando es Navidad o Año Nuevo. Yo soy team cualquier cosa en realidad. Sí, yo también. Team alcohol, en mi familia nunca la sidra no existe. Está muy mal vista. No, yo creo que para el brindis es mejor el champán. Para mí se te cumplen más los deseos de fin de año. Ah, si con razón con no va así. Me va. Eso debe ser un mito que inventó la oligarquía. Sí, sí. La oligarquía menemista de los 90. Posta, chicos. ¿Qué? Ahora, ayer me pasó algo, no, ayer no, hoy, algo terrible, porque pensé en champán y pensé en Menem y pizza con champán. Llegué a mi casa y pasó lo peor que le puede pasar a una persona, que es ver una foto de una porción de pizza. Y no comí nada desde ese momento. Pega, no, claro, la vi en la Facebook. No, mi novio ahora me hizo unos dibujos de pizza, unos cartones como muy lindos, pero no te dan ganas de comerlo porque se ve que es un cartón. Pero esto era una foto de una pizza real y de una pizza de una pizzería porteña que se llama Kentucky, a la cual nunca fui, pero la pizza esa tenía mucha pinta. Me tienen harto las pizzerías porteñas. Porque todos dicen, la mejor pizza de Buenos Aires es, no sé, Guerrín. O Guerrín, no sé cómo se dice. La otra es la de Banchero. No, todas esas cosas porteñas de la mejor pizza. Yo fui a Banchero una vez y la verdad que no me deslumbró la pizza. ¿Ah, no? No. Igual acá en La Plata hay una mejor pizzería, una mejor pizza y es indiscutible. Por ahí. Ay, por es discutible. No. ¿Cuál es? Bachi, claramente. No, a ver, yo soy muy fanático, pero es discutible. Yo conozco gente que no le gusta. No voy a dar nombres porque... ¿Quién? No, pero... Yo hace mucho que no como de Bachi y la única vez que comí no me... No lo recuerdo con tanto amor como ustedes. Es que el problema con Bachi es eso, que los fanáticos de Bachi la vendemos a un nivel tan grande que después la gente cuando lo prueba... Bueno, acá la idea era hablar de la cerveza. Bueno, está bien, hablamos de la pizza, está bastante bien. Sí, me están spoileando la sección. La sección pizza. No, la sección cerveza. No, igual habría que, bueno, está medio quemado ya, pero el crítico de las pizzas, para mí habría que invitarlo en algún momento. Yo soy muy seguidor de su blog, hay un crítico de las pizzas platense. Mira. Sí, lo entrevistan a veces en la radio. Soy muy seguidor, nunca termino yendo a las pizzerías que recomienda. ¿Son todas acá? Sí, son todas por acá. Siempre anoto mentalmente, sí, en 18 y, no sé, y 47 hay una pizzería que tengo que ir, porque después no voy, pero bueno, es algo que tengo que cambiar. Como la de Pasillo, ¿cómo era? Pasillo 51. Soy muy fanático. Yo creo que la rellena de Pasillo 51 le compite a la de Bachi. Esa es mi opinión. Es una segundo pizza rellena, puesto, aparte. Claro. Pero es muy buena. Acelerando un poco el proceso de los tweets, porque esta no es la sección de las hablar pizzas. Hablar de pizza es algo tan maravilloso. No sé si qué quiere leer el segundo. Sí, yo lo leo. Me irrita el argumento de yo amo a mi país. Tu país no necesita amor, no es un niño huérfano. Necesita que sea menos pelotudo. Es de Mauro Tripaldi, que es un tuitero que está... Él sí ha aparecido antes en... Sí, pero porque, para mí, yo tengo toda una hipótesis. Habría que hacer, el día que se escriba la historia, que aparezcan historiadores de Twitter, claro. Pero intuitivamente, este tipo hasta hace 2 meses no lo conocía a nadie. Y ahora me la está rompiendo. No, sí. Creo que es porque para mi hipótesis es que se hizo amigo de algunos tuiteros así famosos y ahora está como intercambiando más públicamente, así chateando, digo, tuiteándose con algunos tuiteros conocidos y la está pegando un poco más. No, tiene muchos tweets. Está en alza, se diría. Está en boga. Está en boga Mauro Tripaldi. A mí este tweet me resulta gracioso. Se difundió mucho. Ahí me llegó retuiteado como 2 o 3 veces por personas totalmente diferentes. Sí. Resulta que esta semana fue bastante agitada en eso de gente que ama a su país de verdad contra gente que no lo ama. Y por eso para y esas cosas. Así que hay un par de esos tweets... Como para los que siguen Twitter hace bastante, esta semana fue como muy ajetreada. Sí. Yo no me enteré de nada. No, más allá de que tenés 5 seguidores, ¿cuántas? ¿A cuántas personas ¿a seguís? ¿Cuántas seguís? A 9. Bueno. Después te tiramos unos tips. A lo primero que seguí fue a vos. Me parece bien, pero hay tuiteros mejores. Bueno, como yo. Sí. Por ejemplo, como Guido. Sí, Santiago no. Santiago. Y a Calle ese hombre horrible también fue uno de los primeros. Claro, Calle ese. Sí, que no es como. No es una gran página de Twitter, digamos. ¿La de Santiago o la de Calle? No, la de Calle ese. Y la de Calle ese es más informativa que otra cosa. Sí. Es muy difícil que una página de Twitter logre meterle la chispa suficiente como para tener una entidad propia. Es muy difícil, yo diría que casi imposible. Lo logran muy, muy pocos. Santiago tiene muchos seguidores, ya lo hemos hablado acá de esto. No sé cómo, porque basta no está... de hablar de Santiago, sí, cierto, basta. No puedo evitarlo. Estoy no está acá, no es harta. Parte del programa. Sí, aparece, para mí que nos dejó una especie de chiste. Voy a cumplir mi rol y cada vez que hablen de Santiago voy a decir, cállense, hombres horribles. Como César Milán con los perros. Les voy a tirar con el, ¿cómo se llama? El pulverizador, cada vez que hablen de Santiago. Sí, parecemos como personas que en sus primeras citas con una nueva chica o chico hablan de su ex todo el tiempo. Sí, pero Santiago no sabes lo que hacía, era tan gracioso. El otro día me pasó algo hablando de los pulverizadores. Yo lo usé con mi gato muy al principio, después lo dejé de usar porque aprendió las dos cosas que quería que aprendiera. Y yo pensé que era como algo muy cruel, eso y después lo de soplarle la cara. Y un día un veterinario ve que dije a una persona: mira, se porta muy mal, soplale la cara, no pasa nada, es lo mejor que puedes hacer. Pero ¿cómo soplarle la cara? Y lo agarrás y le soplás la cara. ¿Es un eufemismo de algo? No, es simplemente, si el gato hace algo mal, vos lo agarrás y le soplás la cara. Mi gata me rajuña la cara. Ahora estamos entrando en la peligrosa zona de hablar de los gatos. Ah, sí. Qué suerte, nunca apareció el tema gatos acá porque hubiéramos estado... Sí, no. Yo podría estar todo el día. Me di cuenta en el momento justo. Me parece que va a pasar lo mismo que con la pizza si seguimos es que aquel en que no este se, terreno. Aquel que no se puede nombrar no tenía gatos. Entonces era como que... Sí, yo, pero no los odiaba. Peor la gente que los odia, que yo conozco, no vamos a meternos en ese tema. ¿Qué la gente que odia los gatos? Es como... Es muy común. El otro día lo hablábamos. Sí. Hay un prejuicio. Es la grieta. Gatos y perros. A mí los perros no me gustan mucho, la verdad. Pero hay gente que disfruta mucho haciéndole daño a los gatos. No entendemos por qué, pero es bastante común. Psicópatas. Tercer tuit. Este es de Bruno Bauer. Este sí es famoso ya más por tuitero, por... Sí, cobra por los chistes que hace. Eso es como, es casi cobrar por ser tuitero. Más o menos claro. Eso. Este es el que hace los de Lenin, ¿no? Lenin y yo, Lenin y vos. Y yo y vos. Y vos. Sí. Dice, la foto de Menem senil con el dron debería ser el afiche de Trainspotting 2. La foto de Menem. Esta foto ya la habíamos discutido la semana pasada. ¿Podríamos subirla o no? Sí, no. No quiero subirla. Perdemos seguidores. Yo lo que sí subiría. Capaz se nos puede llegar a cortar la luz en Radionauta. Otra vez. Yo lo que sí tengo que lo aprecio mucho, que yo creo que lo da para compartirlo en algún momento, o por lo menos que sea un tema para después compartirlo en redes, que sea un tema en Cállese. Es una foto de tres hombres muy gordos con unos bonetes tipo de fiestas. Y uno tiene una foto claramente sacada en los 90 y uno tiene una remera muy ajustada blanca que dice Menem te quiero 1999, creo. Es una foto muy hermosa. La voy a compartir con ustedes en algún momento. Parece que, bueno, justamente porque salió Trainspotting 2 esa semana, está en los cines. Yo todavía no la fui a ver porque seguimos hablando de películas de Danny Boyle como 127 horas. Que aparecen así. Sí, sí. Así, de la nada. Hoy es el día de Danny Boyle. Qué horror, no, bueno, no. Es como los Simpsons, que siempre podés relacionar algo. Sí, sí. Pero a mí la primera de Trainspotting me gustó. No sé si he visto alguna otra de él. Ah, hay una que se llama Trans, que está buena. Trans, no como de transexual, sino como trance. Ah, mira. Una película de Danny Boyle, que es poco conocida, pero está buena. Yo vi la anterior a Trainspotting, me parece que es la única que hizo más en esa onda Trainspotting, que es un poquito mejor, que se llama Shallow Grave. No me gusta mucho, pero me parece mejor que Trainspotting. Y después de lo posterior, no soy muy... muy fanático. El otro día vi una, la de zombies que hizo él, no sé cuántos días después. 28 días después. Es Danny Boyle. Tenés problemas con los números hoy. Sí. No, estoy con un ACV, básicamente. Sí, es de él. No me pareció la gran cosa. Es muy apreciada por los fanáticos de los zombies, esa película. Sí, sí. Es que hay unos zombies, no son zombies, son gente infectada por un virus. Sí, no, no. Bueno, seguimos con el cuarto. Hay un par de buenos tracks. No sé si pueden competir. Porque es como que uno hace referencia a una anécdota y el otro viene con una foto. Claro, el de la foto. No... Esas son las razones por las cuales no compiten. Claro. Porque uno es una anécdota que es maravillosa la anécdota en sí. Yo no la recuerdo del todo. Ah, bueno, yo ahora votemos y después vamos a los bonus tracks. ¿Querés leer el último tweet? Bueno. Es de No Te Vayas, que también es un tuitero, bueno, bastante conocido últimamente. Hay que meter algo el jueves, alguna boludez, algo contra el capitalismo. Bueno, sí, parece que lunes... Así seguimos con la semana. Lunes, martes, miércoles, hubo paro, marcha y la mar en coche. Tanto en La Plata como en Buenos Aires y en todo el resto del país. Y del mundo. En el mundo, en el caso de ayer únicamente. Sí, la CGT creo que no está poniéndose mucho las pilas con los trabajadores de Tanzania, claro. Por ejemplo. Ni siquiera con los argentinos. Claro. En Estados Unidos la CGT no llamó a paro. No. Acá tampoco, igual lejos. No, acá tampoco. La verdad. No puso fecha. Pero bueno, sí, como para seguir la onda de luchar contra cosas. Sí, Estoy muy de acuerdo. Hoy vi un archivo de imagen que anduvo circulando por Facebook donde habían descubierto, que yo no había descubierto, que solamente se le puede ocurrir a ciertas personas, que, claro, descubrieron que los días de movilizaciones fueron 6, 7 y 8. Sí. Nada, bueno. Probable filiación kirchnerista la de ese JPG. Sí, digamos que también funciona para las teorías conspirativas de salidas de las mentes más obtusas. Hubiera sido genial que algún tuitero macrista, o peor todavía, algún funcionario macrista hubiera salido a decir algo al respecto, como, qué casualidad que las movilizaciones sean los días 6, 7 y 8. Qué ¿no? casualidad, ¿no? A mí me dijeron que Lilita Carrió la frenaron en el último momento para no hacer eso. No me sorprende. Durán Barba, no. Elisa, por favor. Estaba por apretar el enter, pero la frenaron. Ustedes sabían, ¿no?, que durante la campaña presidencial, durante la época del balotaje, realmente Durán Barba le dijo a Carrió que desapareciera de los medios por un par de semanas porque la imagen... Lo dijo ella, que le daba tan mala imagen al PRO, a Cambiemos, que Durán Barba le dijo que no, que desapareciera. Algo sabrá ese muchacho Durán Barba. Algo sabe. Vamos con los bonus. Ah, hay que votar primero. Yo voto por el de la cerveza. Yo voto por el de Menem Senil con el dron. Ay, yo voto por él. Me irrita el argumento de Yo amo a mi país. Bueno, acá tenemos un... Ha pasado. Iba a pasar. Lo que no tenía que pasar, ha pasado. Bueno, alguno de los tres en menos de 5 segundos tiene que cambiar su voto. Lo voy a hacer yo. Bueno, gracias. Voy a hablar... A votar el de Me irrita el argumento, el de Mauro Tripaldi. Sí, bueno, la segunda vez que ganó. ¿Qué campeón Mauro Tripaldi? Realmente, claro, ahora entendemos por qué. Mauro Tripaldi gana de vuelta. Se pone en la carrera para Tweet del Mes. Ah, este fue también el que ganó la semana pasada, ¿no? No, la semana pasada no, pero... No, eso no sé si se puede. En programas anteriores... Vos lo hiciste, votás siempre al mismo. El J. Frisco, mira, ya me acuerdo hasta cómo. No, pero esta hoy voté Bruno. Bueno, está, ni lo puse a J. Frisco hoy. Bueno, por eso, de pedo que no está. Porque no, siempre vos haces un... La cuestión es ¿tenés que... ¿Tenés un favoritismo? La cuestión es que... Es crítico de cine, bueno, obvio que va a ser mi favorito. Mauro Tripaldi había ganado... Está chupando las medias. Mauro Tripaldi había ganado en los programas anteriores cuando todavía era el tweet del día y claro, no se hacía una competencia al final del mes. Que vamos a ver cómo funciona. ¿Qué podríamos sortear? No sé. Una pizza. Ay, no, que la quiero ganar. Yo no quiero dársela a otra persona. Vamos. Podemos sortear una pizza y comerla nosotros. Me encanta la idea. Bien, excelente. A mí me parece maravilloso. Sí, por supuesto. Bonus tracks. Sí. Uno. Mi anécdota de famosos favorita es cuando Percy Avale y China Zorrilla se encontraron a Hitler en Bariloche. Por Juventud Sónica, arroba Juventud Sónica, que es una chica que su nombre en Twitter es Chichi Peralta. Su apodo, digamos. Bueno, esta anécdota que le ha contado Carlos Perciavale en numerosas oportunidades consiste en que a fines de los 60 estaba haciendo una obra con China Zorrilla y estaban en Bariloche casualmente presentando una obra teatral. Los invitaron a una fiesta y cuando llegaron a esa fiesta, que era en una mansión, había un montón de gente rubia, de ojos celestes, muy bien vestida, y en el medio del salón, sentado en una silla, una especie de trono, estaba Adolf Hitler. Esta es una historia que... O sea, no dijeron, era un tipo que podía ser Adolf Hitler, no, se no, parecía no. un poco, no, no. Era Adolf Hitler. Era Adolf Hitler. Mira vos. Sí. Sí. Qué o sea, bizarro. lo tapaban bastante mal, no eran muy, muy discretos. Si estaba en un trono. Sí, era, claro, lo amaban, era reverencial. Palco VIP. Después vamos a buscar la entrevista en la cual Perciavale, una de las entrevistas en las cuales cuenta eso, a mí me parece maravilloso. El otro tweet bonus track es de un tuitero platense, arroba inercial. El tweet dice simplemente el mejor poema de la generación del 90. Y está acompañado por un archivo de imagen que tiene el siguiente, entre comillas, poema. Bueno, ahora se me fue, así que, bueno, eso no estaría ocurriendo. Porque, bueno, vieron cómo es la tecnología que conspira. Debe ser que nombramos mucho a Menem. Ahí va. El poema es el siguiente. Una vez me pregunté si todo esto tenía sentido. Si mi misión en el mundo no era otra. Pensé muy seriamente en dejar todo. En ir a trabajar con los pobres al África. Al final no fui por el calor. Yo sufro mucho el calor. Amalia Lacroze de Fortabat, 1998. Bueno, ¿dónde Inercial hace esta cosa maravillosa de tomar un fragmento de una entrevista a Amalia Lacroze de Fortabat, a Amalita Fortabat, y convertirla en un poema y vincularla con la generación del 90, la famosa generación del 90? Nada, me pareció muy divertido. Bien. Pero ese tweet debería haber competido. Es que el tweet, sí, puede ser, pero como con el archivo de imagen se pierde. Lo que pasa es que. No, pero lo que pasa es que el archivo de imagen tiene un texto. Ahí cambia. Porque si es una imagen, que es una foto o un dibujo, ahí es más difícil de explicar por radio. Pero si vos lees esto, es mucho más gracioso que los que elegimos. Sí, puede ser. Yo lo cambiaría. ¿Vos lo votarías si estuviera compitiendo? Sí, totalmente. Entonces, wow. ¿Tengo que rehacer la votación todo de vuelta? No, ya está, este para ya la no próxima. Compite, pero está, bueno, queda está. Como criterio ahí fijado. Bien, ha ganado Mauro Tripaldi, lo felicitamos, lo felicitaremos por Twitter. Y por la futura pizza que se va a ganar y que nos vamos a comer nosotros. Le vamos a mandar una foto de nosotros comiendo la pizza. Sí, lo vamos a etiquetar y todo. Bueno, vamos con otra canción, seguimos con Steely Dan, esto es de su segundo disco, Countdown to Ecstasy, la canción se llama My Old School. I did not think the girl could be so rude. Radionauta, FM 106.3. Hola, somos los choferes de la línea Este. Estamos luchando por un servicio digno para el usuario. Por condiciones dignas de trabajo para los compañeros. La empresa sigue despidiendo, dejando familias en la calle. Ustedes y nosotros estamos del mismo lado. Estamos del mismo lado. Si gana la Este, ganamos todos y todas. Fundada por un gallego, Tierras de la Vascongada. Un franchute que dibuja y un turco que no se va. Che, calavera platense, qué buena racha tenés. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Si yo pudiera elegir un superpoder, elegiría ser elástica. Esta llovizquita parece que no, pero moja bastante. ¿Esto está saliendo al aire? ¡Vamos todavía! La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. En el año de crisis, nos fue bien. ¡Cállese, hombre horrible! Martes y jueves, de 19 a 21, por Radionauta, FM 106.3. ¿Really? Santiago, vivo en Brasil, los escucho siempre y me gusta mucho la pizza de banchero, muy buena, gordita, tiene mucha mozzarella. Bueno, qué buena sorpresa para empezar el tercer bloque de Calle ese hombre horrible. El fantasma de Santiago sigue rondando. Yo no estoy tan contenta. No, lo sabemos. Es la última vez que se va a escuchar la voz de Santiago en el programa. Sí. No, por favor, Santi. Tal vez en Radionauta. Sí. Por mucho tiempo. Sí, bueno, comentó que le gusta gordita, bueno, está bien. No esperaba menos de Santiago. Le debe gustar la de Bachi, entonces. También. La de Bachi seguramente también. Yo creo que con él nunca fui a Bachi. He ido a... Una vez fui a una que está ahí cerca, pero no a Bachi. Bueno, nada, a nadie le importa este dato. Podemos ir nosotros si querés a Bachi. Sí, por supuesto, en cualquier momento. Tengo muchas ganas de comer pizza. Es una necesidad muy fuerte en este momento. Pero como no tenemos pizza, sí tenemos música. Siempre tenemos música. Siempre tenemos música, exactamente. Y de la buena. Pero por supuesto. En este caso, la banda de la fecha es Steely Dan. Y voy a hablar un poco, que en realidad es un poco bastante, pero lo voy a hacer rápido, de esta banda que estamos escuchando. No solamente que es la banda del día, sino que aparte es la que estamos escuchando en este momento. Porque esta cortina de Calle ese hombre horrible que está desde el primer día, también es de Steely Dan. ¿Esto fue hecho adrede, acaso? No. Esas cosas que pasan. La divina providencia, como le dicen. Walter Becker y Donald Fagen se conocieron cuando cursaban en la universidad en Nueva York. Fagen escuchó a Becker tocando en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Fagen escuchó a Becker tocando la guitarra eléctrica en una cafetería y se pusieron a charlar. Descubrieron que tenían gustos musicales parecidos y decidieron armar una banda. Formaron primero el Don Fagen Jazz Trio y el Bad Rock Group, que fueron dos bandas así muy incipientes que tuvieron, entre otras agrupaciones fugaces, muy fugaces. Estamos hablando de fines de los 60. ¿Quién era el tercero del trío? No, nadie lo sabe, y a nadie le importa tampoco, me parece. Ya para que le pongan Don Fagen Jazz Trio. Claramente el líder. Había una presencia mayor. Sí. En una de estas agrupaciones, el baterista fue Chevy Chase. Este es un dato de color. Sí, el actor comediante. Exactamente. Mira vos. En ese tiempo, que después también tuvo otra vinculación muy divertida con el mundo de la música, protagonizando el videoclip de You Can Call Me Al de Paul Simon en los 80. Un videoclip muy, muy entretenido que si pueden verlo en YouTube, se los recomiendo. Dicen que es difícil laburar con Chevy Chase. ¿Ah, sí? Sí. En el videoclip de Paul Simon parece muy simpático. Después va a ser un top 5 de actores con los que es difícil laburar. Me parece muy bien. En ese tiempo tocaban principalmente covers, pero pronto pasaron a componer y se revelaron como una dupla compositiva notable. Tras terminar la facultad, se mudaron a Brooklyn, donde su éxito disminuyó considerablemente. Sin embargo, había algunos, no los conocía nadie en ese momento igual, ¿no? Había algunos éxitos aislados. En 1971, por ejemplo, Barbara Streisand grabó una canción de ellos llamada I'm In To Shine. Como miembros de la banda Jay and the Americans, una banda en la que tocaban, no era de ellos, fueron apodados los Manson y Starkweather del rock and roll, en referencia a los asesinos seriales Charles Manson y Charles Starkweather. O sea, acá estamos viendo un poco los perfiles de estos personajes que terminaron siendo los fundadores y líderes de Steely Dan. Fagen y Becker eran reservados, unos intelectuales extravagantes que parecían pertenecer a cualquier universo menos al del rock. Sobre todo en una época como la de fines de los 60, donde el hipismo imperante marcaba una corriente cultural juvenil muy muy diferente. En 1971, un flamante ejecutivo de la compañía ABC, Gary Katz, se muda a Los Ángeles. En ese viaje, Katz descubre a Fagen y Becker, no sé cómo porque bueno, Fagen y Becker vivían en Brooklyn, pero se conocieron igual, en la otra punta de Estados Unidos, y al notar que la mayoría de sus composiciones eran demasiado complejas para otros artistas, le sugiere armar su propia banda. Suman a los guitarristas Denny Díaz y Jeff Baxter, al baterista Jim Hodder y al cantante David Palmer y forman Steely Dan, con un nombre tomado de un consolador que aparece en El almuerzo desnudo, la novela de David Burroughs. Díaz y Baxter eran dos guitarristas conocidos, tocaban en algunas bandas bastante populares, no tanto el caso de Hodder y Palmer, que eran bastante menos conocidos. Aunque habían sumado a cuatro personas más, Fagen y Becker seguían siendo los compositores y líderes de la banda, y Gary Katz se convirtió en su productor durante muchos años. Fagen era el cantante natural de Steely Dan, pero por culpa de su pánico escénico, sumaron a David Palmer como segundo cantante y apoyo en vivo. Palmer pasaría a ser la voz principal en varias de las canciones del disco debut de los Dan, Can't Buy a Thrill, pero se iría antes de la grabación del segundo álbum. Can't Buy a Thrill, del cual escuchábamos un tema hace... el primer tema que escuchamos del programa, Change of the Guard, resultó un éxito considerable, con dos hits que sonaron mucho en las radios norteamericanas, Do It Again y Dirty Work, que son muy conocidos y hoy no los pasamos, canciones complejas pero breves y enganchadoras que funcionaban muy bien en vivo. A partir de allí, los Dan sacarían un disco por año hasta 1977 y un álbum más en 1980, tras lo cual se separarían hasta comienzo de los 90 cuando se rearman. Countdown to Ecstasy, el segundo disco de la banda, mantiene al quinteto de Fagen en voz principal, piano y sintetizadores, Becker en bajo, Díaz y Baxter en guitarras eléctricas y Hodder en batería. Ya a Palmer lo fletaron. Palmer. De hecho, la canción que escuchamos hoy no canta Palmer. Es bastante inferior al desempeño vocal de Fagen. Las canciones se vuelven más extensas, en general con largos pasajes instrumentales. Fagen y Becker estaban abriendo más el juego y en esa apertura lograron sacarle todo el jugo posible a sus dos guitarristas. En Countdown to Ecstasy también hay algunos músicos invitados, se hace más palpable la influencia jazzística de la dupla Fagen-Becker y se empiezan a delinear algunos de sus intereses estéticos. Armonías complejas, melodías historias accesibles y letras plagadas de referencias culturales que muchas veces alcanzaban un nivel tan críptico que años después ni ellos mismos terminaban de entender a qué se referían. Hay una entrevista muy divertida que le hacen en los 90 a ellos y Fagan dice que un tema muy famoso de ellos de los 70, Ricky Don't Lose That Number, dice: yo no lo quiero tocar más en vivo porque lo tengo que cantar y no me acuerdo qué no sé qué carajo dice la canción, pero bueno. El universo letrístico de Fagan y Becker es particularmente extraño para el universo del rock. Sus letras tienden a ser historias, narraciones, y en ellas tienen lugar narcotraficantes, prostitutas, el descubrimiento sexual, la infancia, la violencia, el abuso de menores, el suicidio, siempre desde abordajes tangenciales, incómodos, sarcásticos, políticamente incorrectos. Las referencias literarias y cinematográficas son moneda corriente en sus letras. Fagan y Becker pueden jactarse, por ejemplo, de ser los únicos tipos que compusieron un hit radial, un verdadero hit radial en su momento, sobre el Viernes Negro Bursátil de 1869. La canción se llama Black Friday y es la apertura del cuarto disco de Steely Dan, Katie Lyde. A partir de Pretzer Logic, el tercer disco de la banda, las cosas empiezan a cambiar. El quinteto se mantiene, pero empiezan a sumar a muchos otros músicos, dependiendo de las necesidades de cada canción. En Pretzer Logic vuelven al formato de canciones breves y compactas, aunque ahora con más variedad compositiva. El jazz aparece con mucha fuerza, por ejemplo a través de un tema sobre Charlie Parker, Parker's Band, que lo vamos a escuchar en pocos minutos, y un cover de Duke Ellington, East St. Louis Toodle-U, que es la cortina que estamos escuchando en este mismísimo momento. Qué difícil de decir es eso. St. Louis Toodle O. Sí. No sé si las dos O del final O está bien pronunciada. Si es U O, no sé bien, pero sí. En Pretzer Logic desfilan 4 guitarristas, 3 tecladistas, 4 bajistas, 3 bateristas y varios percusionistas y vientistas. Este formato abierto también lo iban a usar en todos los discos posteriores. O sea, donde Fagan y Becker llevan la batuta básicamente, pero hay muchos músicos dando vueltas. Steely Dan deja de tocar en vivo para enfocarse en el estudio y a partir de Katie Lyde en 1975, la banda pasa a ser solamente, bueno, Fagan y Becker con una serie de músicos que colaboraban grabando solos y bases, cuya selección después quedaba a criterio de la dupla. Desde The Royal Scam de 1976, el sonido de Steely Dan se vuelve más muscular, más ligado al jazz fusión que estaba surgiendo por aquellos años, y esta variedad interpretativa se vuelve clave. Sobre Asia, el disco de 1977, que fue el gran éxito de ventas de Steely Dan y uno de los discos favoritos de los audiófilos por su excelente nivel de producción, se filmó un documental. En él, Fagan y Becker recordaban su proceso de grabación. Es interesante ver cómo conservaban las grabaciones de todos los músicos que habían participado y cuáles eran los criterios para elegir una contra la otra. Para elegir el solo de guitarra de Peg, una de las canciones que vamos a escuchar hoy y también otro hit de Steely Dan en su momento, estuvieron aproximadamente una semana en la cual pasaron muchos guitarristas cuyas interpretaciones nunca terminaban de satisfacer a la dupla. Y ahí el productor, no en el documental, a veces diciendo: yo ya estaba harto hace una semana de escuchar solos de guitarra. Claro, pasaban guitarristas y no los convencía nada los tipos. Y realmente cuando vos escuchás la toma que eligieron, aparte no es que eran distintos músicos tocando lo mismo, sino que eran solos, al libre criterio de cada guitarrista. Nada, unos tipos muy particulares. La obsesión y la pasión por el detalle los llevó a tener en sus filas algunos de los mejores músicos de la época: el guitarrista Larry Carlton, el saxofonista Wayne Shorter, el bajista Chuck Rainey, el tecladista Victor Feldman, pero también a una suerte de callejón sin salida. Entre la grabación de Asia y su sucesor, Gaucho, pasaron 3 años, en los cuales buscaron un sonido cada vez más mecanizado y regular. El resultado fue un fracaso crítico en su momento y recién fue comprendido y apreciado con el correr de los años. Luego vinieron los problemas, la adicción a las drogas de Becker obligó a un hiato en la banda, era imposible que la banda que uno identificaría con cocaína, descapotables y desiertos futuristas a los J.G. Ballard no tuviera algún tipo de problemas con las drogas. ¿Era la cocaína la droga? Era la cocaína la droga, sí. Habría que hacer como una especie de bingo de las bandas y siempre vas a tachar problemas con las drogas. Sí. No sé cuáles serían los otros casilleros, pero... Sí, ese, sí. Ese está. Hay una... Diferencias una vez... musicales. Está. No, pero el de Yoko las drogas... Ono. Sí, la Yoko Onoización de la banda. No, el tema... una vez le hicieron una entrevista a Mosca de 2 minutos y le preguntaban si era más del palo de los Doors o de la Velvet Underground. Y dijo de la Velvet Underground porque los Doors es una banda de la marihuana y la Velvet de la cocaína, y él prefería a la cocaína. Bueno, ese fue el criterio pero de selección. Pero los Doors era claramente del LSD. Bueno, sí, pero el Mosca... No, el LSD por ahí no es parte del universo del Mosca. No. Los Doors es el del Valium. ¿Cómo? Del Valium para mí es los Doors. Bueno, Guido odia a los Doors, así que... Ay, Guido. A mí no me gustan tanto. No los odio, me parecen medio aburridos. Sí, a mí también. ese hiato, ese periodo en el cual no grabaron, ¿no? Se separó, digamos, Steely Dan, hoy es conocido como la Edad Oscura y se extendió durante toda la década de los 80s, y en él Fagen aprovechó para grabar un par de discos solistas notables. Luego Becker también volvió al ruedo en forma de productor y en 1993 Steely Dan se reunió. Tras años y años de tocar en vivo, en el 2001 sacaron True Against Nature, un disco de regreso entretenido pero conservador, que era exactamente lo que uno esperaría de Steely Dan, con un sonido más ligado al periodo Asia Gaucho que al de los discos anteriores. Con Everything Must Go del año 2003, repiten la hazaña, aunque esta vez más afilados compositivamente y en cierto sentido dejando toda la carne en el asador. Everything Must Go es un disco de despedida y eso está clarísimo en varias de sus letras. Steely Dan, sin embargo, sigue tocando en vivo hasta la actualidad, como si de alguna forma se estuvieran desquitando de todos esos recitales que no dieron durante los 70s. Fagen y Becker siguen sacando discos solistas cada tanto, pero no en conjunto. Su página web es particularmente entretenida e incluye una serie de intercambios epistolares entre Fagen, Becker, Wes Anderson y Owen Wilson, donde los Dan critican a Anderson con un humor muy mordaz sobre el supuesto retroceso cualitativo de su cine. Melómanos, cinéfilos y bichos raros en general, siempre queda dando vueltas la pregunta de qué ocurriría si se dedicaran también a otras ramas artísticas como la literatura. Es una pregunta absurda, pero un recorrido por sus letras, particularmente en el periodo que va entre Countdown to Ecstasy y Gaucho, alumbra a dos letristas excepcionales, completamente ajenos a modas rockeras. El otro día descubrimos con unos amigos, no solamente algo que se sabía que es un... que es que el disco Katie Light de Steely Dan fue el disco en el cual se basó completamente Charlie García para armar La Máquina de Hacer Pájaros. Él lo decía en entrevistas, que él escuchando ese disco se cuenta que quería hacer esa música. Bueno, para mí no le salió tanto, pero bueno, quería hacer eso. Aparte descubrimos que en una letra que estábamos traduciendo con unos amigos de un tema de ese disco de Katie Light, está como la idea de Los Niños Escriben en el Cielo, de la banda de Spinetta, está en un fragmento de una letra de un tema de Katie Light, que en realidad tiene mucho sentido porque... era una banda muy escuchada en ese momento por músicos y por melómanos. Pero bueno, es muy divertido ver cómo esas influencias que por ahí quedaron medio perdidas, en su momento los músicos incluso la tenían muy en claro, era una banda de referencia. Cuando en el año 2003 el crítico Joe Harrington tuvo que armar su top 100 de discos favoritos para la revista Blastitude, plagó en la lista de discos de free jazz, avant-garde y punk rock. Harrington es un tipo de la música límite en los bordes de la disonancia y el caos. Sin embargo, en el puesto número 1 estaba Katie Light, para muchos el disco clave de la banda. Más allá de que los lineamientos estéticos de Steely Dan estén en las antípodas de los de, digamos, los Sex Pistols o la Velvet Underground, otras bandas que estaban en el top 10, digamos, de Harrington. Claro, vos que no sos muy fanático. Lo cierto es que el gesto tenso, a la vez cínico y sensible, sobre el que los Dan construyeron su música, hace que su obra se vuelva extraña y definitivamente alejada de tantas tristes bandas en volantes estilo Aspen, con las cuales cada tanto algún despistado los identifica. De hecho, el segundo disco es muy loco. El puesto número 2 de la lista de Harrington, que la recomiendo mucho, no pone Joe Harrington top 100 en Google y aparece, es Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols. Y el puesto número 1 es Katie Light. Es como... el tipo tiene como que explicar en toda la reseña, porque aparte él reseña cada uno de los 100 discos, ¿por qué eligió a Katie Light? Siendo que Steely Dan parece que no tiene nada que ver con los otros 99 discos que el tipo eligió, y bueno, da sus criterios. Sí, lo voy a escuchar un poco más ese disco, y con un poco más me refiero a escucharlo en general porque no lo escuché, porque Álvaro, si no se dieron cuenta nuestros oyentes, trae bandas o artistas que les gustan mucho, como se puede notar por las adjetivaciones que usa para hablar de los músicos y de los discos de estas bandas. Y está bueno porque habla con mucha pasión de estos grupos musicales y despierta la curiosidad en mí, al menos, que no soy oyente del programa, sino participante. Bueno, espero que le ocurra al resto también. Y si tuviera como que así, enfóquense en los tres discos 73, 74, 75. Countdown to Ecstasy, Pretzel Logic, Katie Light. Ahí está como el grueso. Y Asia. Asia es para mí es un disco hermoso. Pero bueno, si gusta más el un sonido más muscular, más ya fusión, con más solos, algunos solos de batería, solos de saxo, solos de guitarra, temas más largos en general. Ella es un gran disco, es un disco que suena increíble. De hecho, hasta el día de hoy es uno de los dos o tres discos de referencia por audiófilos. Esto es real, o sea, no cuando alguien tiene un audiófilo tiene que probar un equipo de sonido o algo así, en general recurre, entre otros discos, a Ella, porque suena increíblemente bien y era parte de la obsesión de los tipos. Katie Light, de hecho, es un disco que ellos odiaban porque después de todo el proceso de grabación, que como... digo, son procesos de grabación bastante obsesivos. Parece que hubo un problema en una máquina de las de grabación. Y si bien el disco estaba... digo, todas las grabaciones estaban perfectamente hechas. A ellos notaban que el disco como que había un problema con una máquina y el disco no sonaba tan bien. Y como que no era lo suficientemente potente el sonido. Oye, uno escucha a Katie Light y suena bárbaro. Ellos decían que suena muy mal, que ellos tenían otra cosa en la cabeza y lo odian. Aunque es uno de los dos o tres discos favoritos de los fanáticos de Steely Dan. Pero era ese nivel de obsesión, ¿no? Igual, los tipos veían cosas que casi nadie veía. O sea, la gente que tiene así tan cosas tan obsesivas, es como que en algún momento tenés que parar y largarlo, porque no nunca vas a llegar a la perfección, digamos. O no lo largas nunca, como pasa a veces con discos que están 10, 15 años en lista de espera. Sí, hasta que no queda en el freezer. Como totalmente impecable. No, ellos lo cerraban y de hecho sacaban un disco por año. Hasta bueno, después de ella, que empezaron con una serie de problemas así, bueno, drogas y demás, que tuvieron que aflojar. Y de hecho, Gaucho, ellos estaban fascinados por la posibilidad de mecanizar. Bueno, ellos nunca grabaron con baterías electrónicas ni nada de eso, pero cuando empezaron a poder mecanizar un poco más el laburo del baterista, ¿no? Ellos empezaron a fascinarse muchísimo, y en Gaucho es muy claro eso, la diferencia en las bases, por ejemplo, bajo batería, que están mucho más marcadas, porque empezaron a usar como relojes para marcar eso, y máquinas que marcaran que todo saliera en el tempo perfecto, y eso les parecía realmente un gran avance en el mundo de la música. Muy estructurado, sí. Después, de hecho, Gaucho no es el gran disco de Steely Dan, que está muy bien. De hecho, hay toda una anécdota de Gaucho. Por ejemplo, uno de los guitarristas que ellos habían llamado, que ya era un tipo conocido, era Mark Knopfler. Y usaron el solo de Knopfler en el tema Time Out of Mind, pero no les gustaba. Y era el mejor de todos, pero no les gustaba. Así que uno va escuchando cómo el solo arranca, y cuando el solo está como llegando a su pico, ellos lo dejan atrás en la mezcla y el solo queda totalmente afuera de la canción, porque les parecía el mejor solo que habían grabado, pero no les gustaba mucho, y era Mark Knopfler. Así que nada, tipos muy, muy obsesivos. ¿Vamos con una canción? Sí, ya creo que no queda mucho más bueno que decir de Steely Dan, porque es la mejor banda del mundo. Ahora debe hablar por sí mismo. Es que Steely yo Dan. Empecé comentándoles, voy a armar 7 canciones de la mejor banda del mundo, y tenía que de alguna manera como sostener, aunque sea argumentar lo mejor posible, mi posición. Esta es una canción donde la letra de una forma se imagina lo que hubiera sido un recital de Charlie Parker en la década del 40, y se llama Parker's Band. Relaxing at Camarillo. todo tenemos que recordar. Despacito, despacito, fue empujando, empujando hasta que llega justo, justo frente a la casita y justo en el tanque la ve. Era la Virgen del Carmen. ¡Nada fue real! ¡Decime con quién vivo, por favor! Todo es real. Lo mío, ¿que me copias? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Calle ese hombre horrible. Discutimos la sutil diferencia entre ñoño y nerd. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Siendo las 8 y 6 minutos de la noche, volvemos con Calle Sombra Horrible en este ultimísimo jueves de programación, porque si recién llegan a escucharnos, se levanta el programa. Si recién llegan, bueno, es el último, estuvo chau, muy chau. Bueno. Nos fue muy mal con este cambio Maylena, la conducción, la verdad, un desastre. Bueno, el otro día nos estaban esperando afuera en la puerta diciendo dónde está. Sí. Es más, dicen que el otro día los trabajadores en el paro también gritaban fuera, calle, basta de calle ese hombre horrible. Pase a planta. Sí, que vuelva Santi. Todo el mundo piensa que decían CGT, pero decían CHH en realidad. Claro. Bueno, no, más allá de las bromas, lo que sí es verdad es que a partir de la semana que viene vamos los viernes de 20 a 22, que se les marque en la cabeza, sí. Porque ya si ustedes el jueves a las 7 prenden la Radionauta, probablemente vaya a haber otra cosa, que no somos sí, nosotros. Y no tan buena. Claro, no sé qué hay, no nos van a llegar a los talones. No, vamos a estar los viernes de 20 a 22. Agéndenlo en los celulares. Pero bueno, la alarma. Ahora tenemos una nueva sección a cargo de la presencia femenina del programa Maylen, que nos va a hablar. No, siempre tenemos como problemas para bautizar a las secciones, pero esta vez creo que se llama Cosas Mainstream. No se llama Cosas Mainstream. ¿Cómo se llama? Se llama Detrás del Mainstream. Ah, Detrás sí. del Mainstream. Sí, me quedé en el... Como el capítulo de Los Simpsons. Claro. Como la película, la famosa película antiperonista Detrás de la Mentira. Claro. De Lucas de Mare, bueno, sí, bueno, pero... Yo quería que fuera Detrás del Deporte en honor a ese capítulo de Los Simpsons, pero... La otra sección, la extra deportiva. Claro. Pero igual, bueno. Si fuera por Maylen, pueden tener referencia a los Simpsons todas las secciones. Yo, esta, la de hecho, haría una sección que sea referencia a los Simpsons, pero no. Podríamos hacer un programa que. Porque que... tengo que soltar a los el Simpsons. El viernes que viene no voy a estar. Ahí podemos tirar. Pueden dedicarle las 2 horas de programa a los Simpsons. Podríamos podemos pasar a canciones de los Simpsons todo el tiempo. Ah, o sea, es muy buena esa. Le estoy. ¿Qué es eso? El tema es el blues ese. Up famoso. In the morning. Es... La canción. Hiciste una referencia a los Simpsons que no caché. Maylen conoce solamente de la temporada 10 en adelante. No. Ah, qué bardero. Qué necesidad. Es una canción que apareció en el. Santi, volvé y lo sacamos a Álvaro. Es una canción que apareció en un disco que se llama Simpsons Sing the Blues, que a principios de los 90, cuando los Simpsons recién arrancaban, y está esa de Up in the Morning, Out to School, que se llama algo así, y quedó como canción insignia de los Simpsons gracias a Telefe. No, el resto del mundo no la claro, conoce. Claro, en la serie no es tan importante. No es para nada importante. Cuando yo era chico era la referencia claro, de los Simpsons sí, en ese vos tema. Vos escuchás eso y... Lo que pasa es que cuando vos eras chico yo no había nacido todavía. claro. Bueno... dejemos de desvirtuar y pasemos a la sección de Maylen. Sí, hoy, bueno, detrás del mainstream la idea es básicamente, como su título lo dice, hablar de cosas populares que... Sí, por eso, ¿qué es lo mainstream para empezar? Porque algunos oyentes quizás no estén familiarizados con el término. Y para mí es cosas populares, o sea, masivas. Corriente principal. Claro, sí, esa es la traducción literal. La manada va detrás de... Algo. Claro, digamos que en la música mainstream sería, no sé, Beyoncé, Justin Bieber, claro. Bruno Mars, etc. Sí. El pelado sordera, como le dice como le dice Carlos Busquet. Bueno. Claro, y surge un poco la idea porque yo me di cuenta que soy un poco sensible a las cosas mainstream. Y... ¿Por eso hipster? No. Vamos a hablar de los hipsters también. Vamos a tener una sección hipster. ¿Esto va a ser una defensa de la cerveza Palermo contra la cerveza Antares, por ejemplo? No, no necesariamente. Es medio bardero, medio... No sé, como vamos a ver qué vuelta le damos, pero bueno. Es medio bardero, medio, bueno, ver qué hay detrás como, de eso. Como yo así, cosas que estoy leyendo al pasar, Esencialmente cheta. Esas sí, son dos palabras que aparecen eso, como eso lo vi, lo en vi mayúscula. Vos porque lees lo que está en mayúscula nada más. Birrita artesanal. No. Esto es muy tendencioso, me parece, Y bueno, a mí me gusta un poco bardear. Necesitaba desde bueno, mi corazón tener una sección en la que bardee un poco a algo. Vamos a hacer una cervecería que llame Esencialmente Cheta. Espectacular. Es que, no, para ya empezar a hablar, bueno, el tema de hoy claramente son las cervezas las cervecerías artesanales. De hecho, cuando le contaba a una amiga el otro día que tenía que estrenar una sección y que no sabía precisamente cuál iba a ser, le dije, estoy pensando en una en la que veamos cosas así populares, que todo el mundo haga. Y ella lo primero que me dijo es las cervezas artesanales, que yo ya lo venía pensando también. Entonces dije, definitivamente tenemos que hablar de las cervecerías artesanales, que no sé por qué, no sabemos ni bien ni cuándo empezó todo, ni dónde, ni cómo. ¿Ustedes se acuerdan del momento en el que de repente en la ciudad empezaron a haber cientos... Para mí fue el año 2014. Cuando yo empecé a tomar cerveza, Antares ya estaba muy establecida. Yo no viví ese surgimiento, aunque, o sea, por una cuestión de edad, podría haberlo vivido, el surgimiento de la cervecería Antares. Yo soy más joven y lo viví. Claro, claro. Yo cuando empecé a tomar cerveza hace 5 años, ya Antares estaba bueno, muy establecida. Bueno, pero un Antares es una cosa. ¿Estamos de acuerdo en que hay 4. Ahora hay 4. Ahora hay 4, bueno, sí. Pero... que estamos de acuerdo en que está habiendo como una especie de superpoblación de cervecerías artesanales que florece, sí. Sale cerveza artesanal de los poros de la gente. Sí, a mí personalmente me alegra, pero sí es cierto. Me alegra porque aparte, mientras más haya, más chances hay que haya una cerca de mi casa y de hecho ahora hay una a 4 cuadras de mi casa. Una despensería, digamos, que vende para llevar y una para tomar ahí. A la Colfi el otro día, en 5 y 66, y nada, la pasé muy bien. Es mucho más grande de lo que yo pensaba. En general está llena con gente en la puerta, pero fui un día de semana y... Bueno, esas son dos características de las cervecerías artesanales que yo no puedo entender. Primero, cómo siguen abriendo y siguen siendo un negocio rentable, porque... No es barato, hay cualquier cantidad, no es barato y aparte hay cualquier cantidad de cervecerías artesanales que si no son cervecerías así propiamente dichas que venden su cerveza artesanal, sí tenés estos lugares que o restaurants que venden cervezas que artesanales que hace alguien. Pasillo 51, por ejemplo. Es una alternativa más frente al catálogo en muchos restaurantes, digamos, de cervecerías industriales. De cervezas industriales. Está la Quilmes, la Heineken, la Imperial y uno o dos artesanales. Sí. Acá en la pauta veo como una suma aritmética también. Además de esencialmente cheta, veo como hay como sí, una no suma. Voy a fijarme si está bien hecha la suma o no, porque iría mucho más allá de mis posibilidades intelectuales en este momento. Bueno, pero no, más allá de la suma, sí, nos apoyamos en un mapa que acabamos de compartir en nuestra página. Estamos socializando nuestras fuentes. Descubrimos el avance tecnológico de los drafts de Facebook. Uno puede hacer una publicación impecable. Y dejarla ahí esperando hasta el momento necesario. Justo y la manda. Es espectacular. Es espectacular. Bueno, acabamos de compartir este mapa de cervecerías artesanales o lugares donde se pueden conseguir cervezas artesanales. Y esto nos dio más o menos la pauta de una especie de mapita de cuántas cervecerías artesanales hay. Según nuestra cuenta, basada en ese mapa, hay unos 57 lugares en la ciudad de La Plata. En el casco céntrico, no estamos hablando en el casco. Porque hay zonas a las que vos vas y, digo, yo creo que, no sé, es un prejuicio, pero Puente de Fierro, ¿hay cervecería artesanal? No, bueno, claro. Definitivamente es no. Es un lugar pero ¿sabés dónde sí hay? ¿Dónde? En Citibel y Gonet. Ah, bueno, claro, claro. De hecho hay un Antares. Por eso sostenemos, la producción sostiene... que es una moda esencialmente cheta. Sí, en Ensenada, por ejemplo, que es una ciudad en crecimiento, no hay, hasta donde yo sé, no hay cervecería artesanal. No. por eso. Bueno, 57 lugares donde se pueden conseguir cervezas artesanales. Me interesa mucho la... no cómo está dividido ese 57, porque tenés 7 que son brew up o microcervecerías que venden su propia cerveza. 8 cervecerías para tomar en el... No, pero esto habla de una investigación muy, no, muy, muy detallada. Muy minuciosa por parte de la producción. 17 cervecerías multimarca, tipo Molly's, digamos. Exacto. 10 restaurants que también tienen cerveza artesanal en el catálogo, que ahí calculo que deben ser más, debe estar medio desactualizado. 6 que son para llevar. Y 9 centros culturales o bares donde venden cerveza artesanal, entre los cuales está el Olga Vázquez, que tiene su propia cervecería y aparte venden otra cerveza artesanal. O sea, está la que venden y la que producen, que no sé si ya está a la venta, calculo que no. Es increíble. Pasa que hay como una especie de prejuicio positivo, si es que existe la categoría, de que si la cerveza es artesanal es buena y es mejor que la industrial. Y no siempre es verdad. No, hay cervezas artesanales malas. Si yo hiciera una cerveza artesanal, no sé, ahora, sin investigar muy a fondo y sin criterio, sería un desastre seguramente. Pero sí, yo soy parte de este chetaje que prejuzga positivamente a la cerveza artesanal. No, después si no me gusta, lo admito, no me pareció tan buena, pero... Bueno, lo que pasa es que esa es otra cosa que me parece, no sé qué opinan ustedes, pero... ¿Ustedes creen que la gran mayoría de la gente que consume cerveza artesanal y que consume bastante seguido, porque es siempre el mismo público básicamente, se va aumentando, pero que conocen, que saben de cerveza artesanal y que pueden distinguir de si esta es rica, si esta es no, por qué? No, pero eso para mí es cuestión de tiempo. Para mí es muy, muy careta todo, porque vos vas y tomás una cerveza artesanal y por ahí careta. Esencialmente cheta. No. Esencialmente careta y esencialmente cheta. No, La gente no sabe de cerveza. No, bueno, es un fenómeno emergente. ¿La cerveza? No, la cerveza artesanal. La posibilidad de distinguir más allá de 4 o 5 marcas. Se está brotando Mailán en este momento. No, pero es cierto. Llena de furia. No, digo, a ver, uno más allá de esto, hoy en el universo de las cervezas industriales, tenés pocas marcas, ¿no? Podemos contar Palermo, podemos contar Brahma, Quilmes, Heineken, Stella, Imperial. Y la Patagonia está ahí, que la vende. Bueno, Budweiser. ¿Con qué criterio? Claro. Bueno, claro, pero... Pero digamos, no es un abanico tan amplio. Digo, me parece que hay la misma distancia o menos entre una Brahma, por decir una floja, y una buena industrial como Imperial, que entre una Imperial y una artesanal buena. Es como que de pronto el abanico de las posibilidades de la cerveza se ha abierto, me parece. A mí me gusta más, por ejemplo, la Patagonia que muchas cervezas artesanales que he probado. Ah, mira, yo probé una sola variedad de Patagonia y no me fascinó tanto. Estoy leyendo. Sigo leyendo lo que escribió la producción y es como que leo. Era joda y quedó. No, esto. ¿Desde cuándo? Pero parece una columna de la nata, Bueno, chicos. No, que vuelva Santi. La indignación en estas palabras. Linda. Bueno, pero así como Álvaro es pasional con sus bandas, yo soy pasional con mis odios. Parece que lo escribió Fernando Iglesias esto. No, es terrible, es una militancia anti-cerveza artesanal. No, perdón. No te quiero ver. No, eso es lo que voy a aclarar. Es un autobullying. Leo David Bowie también, por acá. Es una mezcla muy extraña. No, porque 1721 aparece... Hay todo un recorrido histórico de la cerveza. Está muy bien, está muy bien. No voy a cometer más el error de decir que podamos hablar libremente de mi sección. No voy a socializar más mi sección. No, yo reivindico mucho no solo la sección en sí, sino todo el trabajo historiográfico. Por ejemplo, una de las cosas a la que me refería. Acá dice, más adelante, por citar un párrafo de este estudio, que es casi una tesis de grado de la cerveza, dice, más adelante en 1721 aparece una cerveza ale muy oscura debido al excesivo tostado de la malta. Bueno, esta idea de que existía una cerveza no, o la IPA, por ejemplo, digo, tipos de cerveza con procesos detrás, eso nadie se le hubiera ocurrido, me parece, hace 20 años acá. ¿Puedo seguir sacando de contexto? Sí, por favor. Partes vintage con ladrillos al aire y fotos de Frida Kahlo. Ese es como para hacer una instalación. Pero contextualicen. Sí, pero, de qué se está hablando. El cómo, desde cuándo tan indignado fue, desde cuándo el acompañamiento primordial para la cerveza artesanal son las papas con algo crema. Muy barato de hacer y que podés cobrarlo a 120 pesos. Bueno, pero todas las cervecerías tienen papas. Vienen un combo, eso es verdad igual. Sí, pero eso, era una joda y quedó por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es un para gesto mí eso cheto. Es lo promovió Antares y todos lo copiaron. Sí, sí, sí, totalmente. Sin duda. Bueno, esa es mi teoría. Sí, el otro día que fui hasta de 5.66 también era... Y es realmente lo que más te conviene, porque después los platos son muy caros. Como un plato de raba, que yo el verano pasado en San Clemente compré un cono de rabas a 20 pesos, 30 pesos. Estaba... Sí, ahora me voy la semana que viene, estoy muy contento. Pero más allá de eso, un plato de rabas estaba a 180 mangos. Pero en serio, 180 mangos. Entonces, bueno, decís, bueno, unas papas las compartimos. Es lo más conveniente dentro de lo que te ofrecen de comida. Por aparte, también, en toda esta movida cheta que yo estoy de acuerdo en que existe, es real, los platos no es que te ofrecen, viste, un bife de chorizo, digo, te ofrecen unos platos elaborados, una ensalada, platos supuestamente elaborados, de qué sé yo, de salmón y qué sé yo, que no sé hasta qué punto estará a la altura de las circunstancias, ¿no? Por ahí la cerveza es muy buena y la comida no tanto. Muy cara, eso sí, siempre, seguro, muy cara. Seguimos abonando a mi teoría de que es una cosa muy cheta. 100%. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, pero la cuestión es que también hay otras características de esto, que es que, y eso a eso iba lo de David Bowie, por ejemplo, que también lo sacaron de contexto. Que casualmente lo estamos escuchando ahora. Sí, sí, yo lo, es una sincronización. Amo a David Bowie igual, pero es que hay una extraña conjunción entre la música que se pasa en los festivales de cerveza, al que el otro día fui al Festival de Cerveza Artesanal, y había bandas... Para investigar, supongo. Fui a probar todas las cervezas. O para escupir dentro de las cervezas artesanales. No, así como vos lees tu libro del día. Yo voy y pruebo mi cerveza artesanal. Para el del hipster no sé qué voy a tener que hacer. ¿Y qué? ¿Descubriste cosas muy interesantes o te emborrachaste a los 5 minutos? Me emborraché. Me emborraché con dos cervezas. Tomé una que, bueno, si hubiera sabido un poco más de la historia de la cerveza no la hubiera tomado porque... Tenía muchísimo contenido alcohólico. De hecho, no me la pude terminar y terminé emborrachando a la persona que me acompañaba. O sea, le di, se tomó su cerveza y se tomó la mía y terminó mucho más borracha. Bueno, pero ¿a qué viene lo de Bowie? Lo de Bowie viene a que, por un lado, hay como dos estilos de música que se asocian a las cervecerías artesanales. Por un lado, que me llama mucho la atención, como estilos más latinos. Y por otro lado, un estilo medio rock canchero. Ahí sí puede ser más asociado a los hipster también, con bandas como, qué sé yo, los Rolling Stones, Arctic Monkeys. Vos vas a David Bowie, vas a una cervecería artesanal y o escuchás música, más en los festivales por ahí, escuchás bandas de música cubana o... Sí, no la Berizzo, digamos, no vas a Amsterdam y están pasando la Berizzo, no. Cosa que yo agradezco. Eso igual me parece que está bien. Sí, sí, sí. A mí al menos me gusta más. A mí me encanta, pero bueno, es particular. Sí, sí. A poder de somos el target. Es una de las características. O sea, nos estamos concentrando mucho en las características y no en los orígenes. Como Calle Señor Hombre Río somos el target perfecto de este tipo de lugares. Sí, sí, sí, totalmente. De hecho, tengo unas ganas de una cerveza artesanal ahora. Bueno, deberíamos ir a comprar una. ¿Vamos a escuchar una canción? ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Bueno, dos cosas antes, sí. Así paréntesis. Uno, un saludo muy grande a Mariano Félix, que nos está escuchando, un miembro muy activo de Radio Nauta, que dijo que le está gustando mucho el programa, lo cual es muy bueno saberlo, ya saber que hay alguien escuchándote. Segundo, recomiendo mucho, nada que ver, pero lo recomiendo mucho, la serie que estrenó Joe Swanberg en septiembre en Netflix, Easy. Porque tenía que ver. Mucho que ver, porque hay dos de los son 8 capítulos independientes entre sí, dos de ellos que están vinculados transcurren en torno a dos hermanos que hacen cerveza artesanal. Ah. Así que los recomiendo mucho, pero el segundo capítulo y el octavo, me parece. Sí, tenía algo que ver, no tan, sí, tan sí, desubicado, sí. ¿No? Vamos a escuchar una canción de este disco de Steely Dan del cual tanto hablamos, de Katie Light. La canción se llama Your Gold Teeth 2. That they smile. What are the

lo antes posible, antes de que clausuren el Olga. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. Siendo las 8:30 de la noche, volvemos con Calle Sombra Horrible. Y acá, mientras sonaba Steely Dan, Álvaro y Maylen se debatían a muerte por ver quién. Porque por cuestiones de tiempo, va a haber una, perdón, una de las secciones va a quedar afuera por hoy. Así que estábamos debatiendo cuál podía quedar. A Álvaro le queda una y a Maylen le queda una. Así que vamos a hacer un concurso de piedra, papel o tijera. Muy caballero, Álvaro. En vivo. Es la ley de la selva. La primera vez que en radio se hace piedra, papel o tijera. Va, supongo que Andy Conocer lo habrá hecho en algún momento. Yo calculo que se hizo alguna vez. Sí, no, nos confirma el operador enmascarado que sí se hizo. Sí se hizo, sí. No somos tan originales. La verdad que si tuviéramos que hacer algo que nunca se hizo en radio, tendríamos que hacer cosas muy delirantes. Claro, sí, sí. No sé si nos vamos a animar a tanto. Pero vamos a hacer piedra, papel o tijera, bueno, total. ¿Uno solo o dos de tres? Dos de tres, bueno, hagámoslo rápido porque... Sí. Piedra, papel o tijera. Ah. Piedra, papel o tijera. Bien, sí. Va ganando Maylen 1-0. Y va, piedra, papel o tijera. Y ganó Maylen. Listo, bueno, está bien. Voy a decir una cosa antes de que Ido arranque con su sección. Es injusto porque yo no voy a estar. Pero bueno, está bien. Es justo bueno, porque pero, perdí. Pero mira, yo soy nueva. Yo soy muy mal perdedor. Sí, ya me di cuenta. Pero sin resentimiento. Entonces, un poquito, no, nada sos, más. Sos un mal perdedor. Soy perdedor mediocre. Ni siquiera soy bueno siendo un mal perdedor. Bueno, gané yo. La está sección... Se van a quedar sin una sección muy interesante, les quiero comentar, va a quedar para la próxima. ¿Dónde? ¿La podemos leer nosotros o no, Guido? No, eso estaría realmente mal. Voy a hacer un cover. Donde hablo sobre la dark web, las diferencias con la deep web, por qué la gente usa mal la expresión deep web, la correcta es dark web, y algunas de las cosas más interesantes y perturbadoras que se han encontrado, o sea, en la dark web. Va a quedar para dentro de 2 semanas. Exacto. Porque. Pero yo voy a hablar de una tenista que fue espía contra los nazis, así que... Ah, mirá vos. Me parece que te paso el trapo. Y no sé si me pasás el trapo, pero es interesante. Bueno, pero mientras tanto le están quitando tiempo a mi sección. Es cierto, vale. Que es la de la película. Que la semana pasada no estuvo, pero hoy vuelve porque es como una insignia de, al menos de mí. Y la película de la que vamos a hablar hoy, como ya hemos compartido en el Facebook de Calle Son Horrible, es Lars and the Real Girl, una película de 2007, que no es tan rara desde el punto de vista, un poco sí, pero sin embargo tiene un lugar en Calle Sembra Horrible por haber sido injustamente olvidada y no ha tenido gran repercusión en los años posteriores a su salida, que ya fue hace 10 años, pese a tener nominaciones a varios importantes galardones, entre ellos la nominación a mejor guión original de los Oscars, ¿no? No ganó. No ganó, ganó Juno. Ganó Diablo Cody por Juno. Un día vamos a hablar de por qué Álvaro odia las películas. Lars and the Real Girl está dirigida por Craig Gillespie. No tiene nada que ver con el trompetista argentino. No, ni el otro trompetista. No, ni Dizzy Gillespie, ni el verdadero Gillespie, no. Y protagonizada por el conocidísimo a esta altura de la vida, Ryan Gosling, quien en la piel del personaje que le da nombre a esta película, demuestra por qué hoy en día es uno de los actores más codiciados y versátiles de Hollywood. Esta es una opinión personal, ¿no? Pero para mí me parece muy versátil Ryan Gosling, ya sea por esta película o por otras como The Nice Guys, Drive y La La Land también, porque tenía que cantar y bailar. Contrariamente a lo que Gosling quizás no tiene más acostumbrados en sus otros papeles en los que cae en la categoría de chico lindo blanco. Acá sigue siendo blanco. Sí, pero y no lindo. Acá no está tan lindo, digamos. No, ¿cómo a vos te parece que es lindo en la foto que subimos? No, a mí no me gusta Ryan Gosling. Ah. Ah, o sea que no es lindo. Entonces, ¿por qué decís que es lindo si no te gusta? Porque bueno, quería contar algo. En este caso se lo ve muy distinto desde una perspectiva física. Con algo más de peso, bigote y peinado con gomina. Con una postura un tanto encorvada y ropa poco halagadora como suéteres y pantalones color kaki. Yo tengo un pantalón color kaki. Ay, esto es terrible. Ya te digo que no es halagador tener pantalones kaki. Todo esto da como resultado una caracterización que es por lejos uno de los puntos altos de la película. Ahora bien, ¿de qué trata Lars and the Real Girl? Aquí se cuenta la historia de Lars Lindstrom, un joven de unos 30 años que vive en un pequeño pueblo de Wisconsin, donde la nieve y la soledad no son elementos extraños en su vida cotidiana. Desde el vamos, nos podemos dar cuenta de que Lars es una persona de lo más introvertida y rehace el contacto social, demostrándolo de varias maneras, ya sea a través de tics nerviosos que tiene en su cara, o del rechazo a cualquier clase de contacto físico por parte de otra persona. Tanto así que vive en un garage detrás de la casa donde viven su hermano y su esposa embarazada, quien es la que más intenta acercarse a Lars y cada noche lo invita a cenar, solo para encontrarse con la negativa constante de este. Sin embargo, un día Lars cae de imprevisto a la casa de ellos y dice que tiene una invitada a quien conoció por internet, a lo que tanto su hermano como su cuñada reaccionan con gran felicidad, para luego darse cuenta que esta acompañante no es más ni menos que una muñeca hiperrealista diseñada para propósitos sexuales. Ajá. Le ubican más o menos con tipo de muñecas. Sí, no tengo, pero sí. La cual Lars encargó en la página que verdaderamente existe, realdoll.com, por si algún radio escucha le interesa la propuesta. Y que presenta en sociedad como su novia de verdad. La muñeca incluso tiene un nombre y una historia detrás. Se llama Bianca y es una misionera de ascendencia brasilera danesa. O sea, Lars cae un día, nunca le conocieron novia ni nada, y cae y dice, tengo un acompañante, y el hermano y la cuñada dicen, ah, es una ella además. Y dice, sí, bueno, y a la escena siguiente está sentado en el sillón con la muñeca sexual. Y una pregunta, ¿la historia esta detrás de la muñeca se la pone él o se la pone la gente que se la vende, como que ya viene con esa historia? Bueno, en la película explican que las muñecas tienen historias como detrás, pero creo que está la inventa Lars. Ah. La reacción de la pequeña comunidad en la que vive Lars, porque es un pequeño pueblito de Wisconsin, al ver cómo él trata a Bianca como si fuese una persona real, será entonces el carril por el que se desarrolle toda la película. Primeramente, su hermano sufre al ver cómo Lars aparentemente ha perdido la razón, mientras que Karin, la esposa de este, trata de seguirle la corriente por más ilógico que suene. Eventualmente, gran parte de la comunidad que conoce y quiere a Lars de igual manera tomará a Bianca como una persona real, incluyéndola en todo tipo de actividades. Por otro lado, las burlas y comentarios prejuiciosos al respecto también están presentes en las bocas de la gente de este pueblo. O sea, como que al hermano lo cargan. Parece que Lars siempre fue... La historia de... Después se ve que Lars, la madre había muerto pariéndolo. Así que... Ah, pobre, sí. Ya tenía como... Por eso usaba pantalón caqui. Claro. Eso explica todo. Ya el inicio estuvo jodido para Lars. Una de las cuestiones en las que la película se destaca es en la manera que retrata los leves desórdenes mentales que el protagonista tiene, cosa que el cine a menudo hace de manera errónea y hasta ofensiva. En Lars and the Real Girl no se ven golpes bajos respecto de la personalidad esquizoide del personaje encarnado por Gosling, ni un trato condescendiente con su condición. En ningún momento se ridiculiza, por más que haya más de un momento cómico en el sentido tan incómodo que da risa, porque en realidad es difícil categorizar a la película porque por momentos es drama, pero vos ves al tipo hablando con una muñeca, iba a decir inflable, pero no es inflable, una muñeca sexual que es un objeto inanimado, y hay escenas muy graciosas de que por estas cosas de que estás tan incómodo que porque empatizás tanto con Lars como con la muñeca. No, como con la gente que lo rodea. O sea, en ningún momento se ridiculiza el hecho de que Lars crea que Bianca es una mujer real. La cuestión es que Bianca sí es real. Esto no es una cuestión como... ¿Es un spoiler? No es una cuestión como... Cobra vida, así tipo Pinocho. No es Pinocho ni Club de la Pelea esto. Terrible si era Pinocho, la maravilloso, muñeca. Maravilloso. Bianca sí es real, no como ser humano, sino como dispositivo que Lars utiliza para superar un trauma y también para establecer un puente entre él y el resto de las personas, porque... La cuestión es que antes de estar con Bianca, de salir con Bianca, Lars no se lo veía mucho, era muy, muy introvertido y a partir de que está con Bianca empieza a salir más, empieza a relacionarse con la gente, incluso con una compañera de trabajo que le gusta, etc. Pero esta película también nos habla a aquellas personas que al menos creemos estar bien de la cabeza. ¿Acaso no todos tenemos una Bianca? ¿No todos tenemos una muñeca sexual que hacemos pasar por nuestra novia real en sentido figurado, no? Sí, muy, muy figurado. Sí. Lars and the Real Girl plantea esta y otras preguntas que nos llevan a reflexionar si acaso hay algo en nuestras vidas que no podemos ver, pero que el resto de las personas sí pueden, y que eligen seguirnos la corriente porque saben que a fin de cuentas es mejor para nosotros. Cosas que utilizamos como medios para un fin y que en este proceso somos vistos de manera tanto empática como burlona. Cosas en las que sin embargo seguimos creyendo firmemente porque nos definen. Pero sin duda alguna, de lo que no podemos estar nunca seguros en Calle Sombra Horrible es de nuestra propia sanidad mental. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto. A mí, la película la vi hace unos años y siempre la recuerdo con mucho cariño porque es como una pequeña película independiente que no ha tenido mucha repercusión después del año en que salió, pero tiene una... O sea, tiene un actor muy conocido, muy mainstream, justamente hoy en día, que lo ves en todas las películas, pero haciendo un papel diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Y no era tan conocido en ese momento, Gosling, como ahora. Bueno, en ese momento, después, al año siguiente tuvo una nominación como mejor actor al Oscar por la película Half Nelson. Ah, mira. Pero sí, en ese momento... Que es muy buena, Half Nelson, la verdad que me, era, esa película me enloquece. Era como más... chico lindo. Claro. Pero Ryan Gosling incluso había estado en el... Cuando era muy chico, en el club de Mickey Mouse. Con otras figuras. Ah, sí, con sí, otras sí, figuras sí. Como... Justin Timberlake, Britney Spears y Christina Aguilera. Claro. Y después estuvo en alguna... Hizo de un Hércules juvenil también. Sí, sí, es cierto. También estuve investigando. Ah, bueno, pues estaba también en The Notebook. Nick Cassavetes, el hijo de John Cassavetes. The Notebook es como la película paradigmática de Ryan Gosling siendo un chico lindo. Y bueno, y Emma... Claro. No, Emma Stone no. Rachel McAdams. Rachel McAdams, sí. Son parecidas. Claro, sí, son... No son tan parecidas. No. A mí McAdams me gusta muchísimo y Stone no. Eso es polémico también, no le importa a nadie. No sé si importa decirlo, pero es así. Bueno, y... En definitiva, esta es la película del día, Lars and the Real Girl. No está en Netflix, así que bájensela. Es muy ISAT, Ryan Gosling. Ah, pensé que ibas a decir la película. Creo que sí la pasan en ISAT a veces. Pero sí, a veces... porque pasan mucho de Notebook. Pasan mucho Drive. Drive también, sí. En ISAT. Y nunca las vi. No, nunca. Me parece que no sé si he visto muchas películas de Ryan Gosling. Yo la estaba revisando su filmografía. Esta la voy a mirar. Y bueno, Blue Valentine es otra muy conocida, con Michelle Williams, que también son muy famosas en esa película. Yo la estaba revisando la filmografía. A mí ni Blue Valentine ni Drive me gusta mucho. Yo recomiendo Half Nelson. También está una gran película. En otra película de Winding Refn, como Drive, que se llama Only God Forgives. Claro, la que le sigue. Que siempre la hacen mierda, a mí me gustó. Están en The Big Short de Adam McKay. Sí. Y ahora se viene en la nueva de Terrence Malick en Song to Song. Y en la nueva de Denis Villeneuve, que es ni más ni menos que Blade Runner 2049. Que a mí me da mucho miedo. Yo le tengo mucha fe porque Denis Villeneuve es el mejor director de la actualidad. Para mí. Bueno, está bien. Vamos a escuchar una canción. Porque tenemos que ir por cuestiones de tiempo. Sí. Por supuesto, una canción, por supuesto, de Steely Dan, del disco, lo que se llama un disco de transición, digamos, de 1976, de Royal Scam. La canción se llama Kid Charlemagne. Stopped to stare at your technical motor. Every apron had your number on the wall. You must have had it all. You go to LA on a dare and you go it alone. Could you live forever? Could you see the day? Could you feel your whole world fall apart and fade away? Get it long. Get it long, get Charlemagne. Get it long. calle ese hombre horrible, esperando la clausura del Olga desde el 10 de enero. De 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. Volvemos con Calle Sembra Horrible, siendo las 8:48 de la noche, ya en el vértice del final del programa. Una pena, yo creo que tenemos que pensar la posibilidad de hacerlo de 3 horas, pero bueno. Y lo dejaremos a criterio. Páguenme, hombre horrible. Lo dejaremos a criterio de Radionauta y de nuestra propia voluntad. Yo no tendría problema, la verdad. Yo haría este programa 4, 5, 6 horas así, maratones. Maratón de fin de semana de Calle Sembra Horrible. Sí. Total, en Radionauta no hay tanta programación los fines de semana. Está el programa de Luciano Laditó, larga duración, a la noche, y no mucho más. Le podemos pedir que nos reserve el espacio y salimos sábado, domingo, de 0 a 0, digamos, 2 días enteros. Sería todo un experimento. Tendríamos que poner mucho material que tenemos reservado. Pero si ahora nos quedan secciones yo afuera. Yo tengo 2 secciones ya guardadas para otros programas, así que sí, está bueno. Sí. Es como cuando no comes algo y lo guardas en la heladera, sabes que mañana tenés almuerzo. Exactamente. Bueno, como Mailena había ganado el piedra, papel o tijera. Recordémosle que le gané a Álvaro 2-0. Además, porque encima no contamos cómo fue, claro, el resultado. Eso es lo gracioso, porque bueno. Álvaro, la primera hicimos uno, empatamos porque sacamos los 2 tijeras. Pero las 2 siguientes, Álvaro volvió a sacar tijera. Yo pensé que estaba haciendo muy pillo. Estaba empecinado. No, y yo saqué piedra las 2 veces, claro. Cagó. Una buena piedra. La sección extradeportiva es esta, la que ganó. Y está a cargo de Mailen, obviamente, porque es la única que sabe deportes. Yo podría hacer la sección extradeportiva, pero hablar de otra cosa. De cualquier otra cosa menos de deportes. Sería extradeportiva. Lo que pasa es que podés hablar de la parte extra, no de la parte deportiva. Claro, no, la parte deportiva no. Te pones la sección extradeportiva y hablarte de, no sé, de empanadas de ananá. Ay, qué ananá. Ay, qué asco, no sé cómo... Eso sí que es desagradable. Ay, bueno. No, me parece fascinante. Y eso que no leo los sanguchitos de miga de durazno. ¿De durazno? Sí, no voy a... Sí, realmente existen. Los probó mi novia y me da mucha envidia. Ya no saben qué inventar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a aprovechar que ayer fue el Día Internacional de la Mujer y vamos a hablar de la vida de una mujer que creemos que no es tan conocida. Yo conocía algo de una tenista que había sido espía en la Segunda Guerra Mundial. Que no es Gabriela Sabatini. Que no es Gabriela Sabatini. No, mira, a mí yo soy muy fanático del tenis y yo no la conocía esta mujer. Bueno, ahora... Así de poco conocida. No, yo había leído algo en algún momento y bueno, nos pusimos a investigar y llegamos a una historia de vida rarísima, que tiene muchas cosas, mucha tragedia y muchas cosas muy, muy locas. Estamos hablando de Alice Marble, una tenista que no solo fue una gran campeona, sino que también escribió cómics, luchó contra los nazis y logró terminar con la segregación racial en el deporte blanco. Ah, pero es la mujer maravilla. Es increíble. La mujer maravilla del tenis, exactamente. Alice Marble nació en California en 1913, pero pronto su familia se trasladó a San Francisco, donde comenzó su carrera tenística. Si bien era muy buena en varios deportes, su hermano la presionó un poco para que se dedicara al tenis, una cosa que suele pasar mucho en muchos deportes, pero bastante especialmente en el tenis. Los tenistas son bastante influenciados por su familia, bastante presionados y obligados a jugar al tenis. Sí. Hay muchas historias así. La de las hermanas Williams, sin ir más lejos. La de las hermanas Williams, la de André Agassi. Ah, no sabía de Agassi. Sí. Bien, la historia de Marble es tan increíble como horrible. Según ella misma relataría, en una autobiografía publicada en 1958, de joven fue víctima de una violación que ocultaría por vergüenza toda su vida hasta la publicación de su autobiografía, obvio. Y también sufrió tuberculosis. O sea, horrible. Todo mojado. O sea, ¿cuál es nuestra excusa, no? Para no cagar a palos a los nazis. Si Alice Marble. Claro. Marble. Vivió estas cosas terribles. Muy terrible. Vivió hasta 1990, o sea que hasta, digo, relativamente poco. Sí. Digo, para haber vivido semejantes cosas. 1913, son varios años. Digo, una persona que vivió estas cosas terribles, luchó contra los nazis, escribió cómics, jugó al tenis, fue víctima de una violación, escribió una autobiografía. Esos son los datos que tengo hasta ahora. Tal vez no nada de esto sea cierto, porque es demasiado increíble. pero bueno, espero que sí. Su autobiografía. Es una película de M. Night Shyamalan, todo esto. tal vez. Bueno, a pesar de la violación, a pesar de la tuberculosis, a pesar de todo, nada la detuvo y se sobrepuso a la enfermedad y se dedicó a su carrera deportiva. Como tenista, fue excepcional. Ganó 18 Grand Slams en total, contando individuales, dobles y dobles mixtos. Entre los más importantes figuran 4 US Opens en 1936, 38, 39 y 40 y un Wimbledon en 1939. ¿Cuántos existen estos torneos hace 80 mil millones de años? Aclaremos una cosa sobre los Grand Slams. En este caso, esta mujer ganó cuando era no era la era abierta, que arranca en los 70. Entonces son como menos, había mucha menos participación, como claro. No había tantos jugadores, no era totalmente profesional el tenis, y entonces los Grand Slam se los repartían entre pocos jugadores. Mucho más de elite de lo que... Ahora tener, porque 18 Grand Slams es muchísimo, ¿no? Federer tiene 18. Pero es más meritorio tenerlos en esta época que es mucho más competitivo el deporte. Ah, o sea que al final... Alice sí. Marvel. A ver, ¿a cuántos nazis importante... Hoy en día le gano yo a Alice Marvel. Lo importante es que luchó contra los nazis. Bueno, si bien en aquellos años no había rankings mundiales, bueno, teniendo en cuenta todo esto que dijo Guido, se presume que ella hubiera sido top 10 y que incluso hubiera estado en el primer puesto en 1939. En el juego tenía un estilo muy potente que le valió el mote de Marimacho por parte de la prensa, que bromeaba con que ella podría tranquilamente competir a la par de un hombre. Esto está asociado a la adopción por parte de Marvel del estilo saque y volea, modalidad que hacía el juego mucho más agresivo de lo que se venía usando. Se retiró con todos los laureles en 1940 para empezar a viajar por el mundo haciendo torneos de exhibición y juntando un poco de guita. Bien. Hasta ahí, una tranqui. De tenis. Muy buena. Sí, muy buena. Bien. Hasta ahí, todo divino con el tenis. Pero esta es la sección extra deportiva. Pero esta es la sección extra deportiva y lo que pasa después de su retirada del tenis es lo más extraño de su vida. En 1941, Max Gaines, de la editorial All American Comics, la contactó junto con otra selección de deportistas de élite para anunciarles la aparición de una nueva publicación en torno a un personaje, Wonder Woman, creado por William Moulton Marston, que sería la primera superheroína. El objetivo era ampliar el abanico de lectores de este tipo de publicaciones, añadiendo a las mujeres. Marvel no solo aceptó la invitación a colaborar con el personaje, sino que se encargó de organizar una serie de publicaciones llamada Wonder Woman of History, en las cuales se relataba la vida de mujeres importantes de la historia, como, bueno, no sé cómo se pronuncia este nombre. Florence Nightingale. Claro, Florence Nightingale. Marie Curie, Helen Keller, Annie Jump Cannon, etcétera, entre muchos otros. Contamos con la producción, contó 57 números de esta publicación. ¿La misma cantidad que cervecerías artesanales? Esto es algo de, es muy raro. De los Illuminati. No, yo, bueno, lo vamos a chequear, después lo... No, pero sí. Ah, suena la musiquita 57. De X-Files, de los Expedientes X. Bien. Su participación en DC Comics duró 3 años, después de los cuales la tragedia volvería a su vida. Primero, perdió un embarazo por un accidente automovilístico y después, su marido, piloto de guerra, falleció en combate. Pero esta mujer no daba pie con bola. No. Todo esto la llevó a la depresión y claramente intentó suicidarse, pero no tuvo mucho éxito. Por suerte, porque se convirtió en una heroína de guerra. Fue en aquel terrible momento de su vida en el que le llegó la propuesta más extraña de todas, ser una espía norteamericana contra los nazis. Sin nada que perder, aceptó la propuesta del gobierno norteamericano de participar en una misión secreta a Suiza. Su objetivo era contactar con un antiguo amor que estaba dedicándose a lavar fondos nazis. Se desconocen los detalles de cómo transcurrió la misión, que al parecer tuvo que abandonar cuando recibió un tiro por la espalda de un agente alemán. Ah. Es una gran razón para abandonar una misión. O sea, te pegan un tiro por la espalda, bueno. ¿Cómo no hicieron una película sobre esta mujer? No, no lo entendemos todavía. O sea, ahí... Es Oscar Bait, digamos. Sí. No, eso es una gran... Yo no lo podía creer cuando leía cosas de esta señorita. Bueno, recuperada, porque no solo le dieron un tiro por la espalda, sino que no murió ahí, se recuperó y volvió a Estados Unidos. Marvel volvió a enfocarse en el tenis, pero esta vez no desde adentro de las canchas. En un momento en el que los afroamericanos tenían prohibido competir en las pistas, Marvel se involucró en la defensa para que la tenista Althea Gibson fuese admitida a los campeonatos oficiales. Publicó un encendido artículo en la revista de la Asociación de Tenis Americana que levantó una formidable polémica. Gracias a sus aportes en esta lucha, en 1950 se levantó el veto, también, y Gibson, de 23 años, se convirtió en la primera persona de color en competir en un Grand Slam. A partir de ese momento, Marvel dedicó prácticamente todo su tiempo a dar clases de tenis. En 1964 fue admitida en el Salón de la Fama Internacional de este deporte. Falleció en 1990, como ya spoileó Álvaro, después de una larga anemia, o sea que sufrió hasta su muerte. En su honor, las pistas de San Francisco, con unas espectaculares vistas al Golden Gate, reciben el nombre de Alice Marvel Tennis Court. Genial. Muy flashera su vida. Yo no puedo creer que le haya pasado todo esto. ¿Y vos qué hiciste de tu vida? No, gané, no. He hecho Grand Slam, me disparó un nazi. Por la espalda, una vez que fui a Suiza en una misión secreta, inventé a la Mujer Maravilla. Sí. ¿No? A mí me extraña mucho y me pregunto cómo se les habrá ocurrido al gobierno norteamericano decirle, bueno, esta mujer vamos a contactar, que es tenista. No, para mí era porque tenían el dato del tipo y que era ex amante de ella. Lo mandaron. Pero es increíble. A mí lo que me pasa con estas historias, lo que pasa es que era bastante famosa, me parece. Salió en la tapa de la revista Life. Sí, de la Life. Sí. Ahí estoy. Bueno, después vamos a subir una foto cuando subamos el programa. Una foto maravillosa de ella haciendo este saque famoso por el que la decían Marimacho. Pero es una historia tan tremenda que a mí hasta me desalienta. Es como pasa lo contrario. Uno escucha esta historia y debería decir, ay, sí, uno puede más. No, yo más que esto no puedo. Entonces ya está, me quedo en mi casa hasta que muera. Porque la verdad que alcanzar estos niveles de productividad y de aventura en tu vida, muy interesante. Es muy conservador lo tuyo, tenés que tomar de ejemplo de vida, gran mujer que luchó contra los nazis. Yo ya con la tuberculosis me quedo ahí en casa. Me violaron, ya está, hasta acá llegué, muchachos, imagínate. Perdón, me retiro. No, increíble. No podría ser mujer vos, Álvaro, entonces. No, yo logro las cosas que logro porque mi nivel de vida es como lo más horizontal y aburrido que existe. Si menor sobresalto, yo me jubilo. Bueno, fantástico. Una gran historia. Muy sorprendido por esta historia. Sí, nos gustó mucho ver que detrás de un deporte a veces tan aburrido. No es aburrido. A mí me gusta mucho el tenis, qué sé yo. Me gusta jugarlo, me gusta verlo. ¿Pero qué ibas a decir? ¿Cuál era la palabra? No sé, blanco iba a decir, pero no tenía nada que ver. Bueno. No, pero justamente porque luchó también contra la segregación racial. Fue una mujer bastante notable. Igual Álvaro no puede hablar del aburrimiento que puede producir un deporte porque no le gustan los deportes. Entonces, no, claro, yo sé que mi palabra es totalmente nula y sin valor en este ámbito. Alguien que le gusta el aikido no puede hablar de deporte. Lo he practicado, después no lo, una vez que dejé, era más una cuestión de hacer una actividad que de pasión. Me di cuenta cuando lo dejé y no volví a tener contacto nunca, y de hecho la semana pasada me fui al grupo de Facebook. Bueno, la es cierto. Nos despedimos. Nos tenemos que despedir, lamentablemente. Sí. Y recordamos una vez más, por si no lo escucharon todavía, que este es el último jueves. La semana que viene vamos viernes de 20 a 22. Sí. Y de ahí en más no paramos nunca más. Exactamente. Y nos vamos con Steely Dan. Con dos canciones de Steely Dan. Bien. Una del disco tan famoso Asia de 1977, canción que se llama Peg. Y después con una de su último disco del año 2003, Everything Must Go. La canción se llama The Last Mall. Hasta la semana que viene. Your big debut is like a dream.